Bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. ¿Cómo está el pueblo del Señor esta mañana? Para mí, mi familia, es una bendición, es un privilegio estar aquí en medio de una congregación, de una iglesia tan hermosa, tan linda como ustedes, hermanos, nos han ministrado. Nos han servido, nos hemos sentido muy amados por el Señor a través de ustedes, a través de mi tío, el pastor Rubén, y su linda familia. Qué privilegio. Hemos experimentado la bendición del Señor muy especial, hermanos. No sé cuántos de ustedes se han dado cuenta de la bendición, del privilegio de ser parte de esta congregación, de esta iglesia tan linda, hermanos. Domingo pasado tuve la bendición de estar en los dos cultos y en los dos cultos terminé aquí postrado en la presencia del Señor, ministrado de una forma muy especial. La alabanza el domingo pasado y la de hoy, hermanos, me ha tocado, me ha ministrado, me inspiran a amar al Señor, acercarme más a su trono con gracia y con humildad, hermanos. Y es toda una bendición. Quiero contarles algo, ¿sí? No aguanto de contarles algo, se lo voy a decir. Con mi hijito Gabriel, allá en la iglesia donde nosotros hemos estado, él está en el proceso de ser más expresivo. De pronto adquirió su corazón como el abuelo, un americano que ama al Señor y es calmado, tranquilo. De pronto él es así. Y nosotros, mi esposa y yo, hemos tratado de enseñarle más, ser más expresivo en la alabanza. A veces le cogemos la manito, lo tratamos de forzarlo a aplaudir y todo eso. Y estamos ahí con eso, con él. Y él, tuvimos la bendición de traerlo con la hermanita el viernes al grupo de adolescentes, creo que lo llaman acá, y lo dejamos. Fuimos con mi esposa, salimos, vinimos a recogerlo, y sus primeras palabras después de que yo le digo: ¿qué hubo, papi? ¿Cómo te fue? Y me va diciendo: uy, papi, ¿será que te puedo pedir un favor? ¿Cuál, mijo? ¿Será que nos podemos llevar este grupo de alabanza de jóvenes aquí a nuestra iglesia? ¡Wow! Es fe, ¿no? Es fe. Me ha administrado al niño de una forma muy especial, pero con la niña, con Karina también, que tiene 14 añitos, hermanos. Sí, ya sé, hay unos cuantos gallinacitos por aquí tratando ahí de arrimar. Tengo la escopeta ahí guardada, para que sepan, ¿no? Yo, bueno, no escopeta, me traje un misil americano esta vez. Y ella también, una niña muy linda, está involucrada en la iglesia americana. Ella tiene una voz muy bonita, canta mucho, le gusta cantar mucho en la casa, en el carro, en todo momento está cantando. Y con mi esposa y yo le hemos dicho: mi amor, ¿por qué no vas y que te hagan la audición en la iglesia para ver si haces parte del grupo de alabanza? No, todavía no canto bien, voy a desentonar, no soy tan profesional, tan capacitada como ellos. No creo que... Bueno, así hemos estado ya creo que en meses en esa. Está bien, orando, dejando eso en las manos del Señor, amándola. ¿Y qué creen, hermanos? El viernes, después del grupo de adolescentes, este viernes vamos en el carro hacia el lugar donde nos estamos quedando, y la que nos va soltando ahí en el carro nos va diciendo: les quiero decir, papás, que he decidido ser parte del grupo de alabanza de la iglesia ahora que regresemos. ¡Wow! Yo me quedé con mi esposa, nos miramos y yo, y después le pregunté: mi amor, ¿qué fue lo que te inclinó, qué te motivó a tomar esta decisión? Es que vi allá dos jovencitos, un chico y una chica, que adoraron al Señor con tanta pasión que yo sentí del Señor que yo también debo hacer lo mismo. Entonces, hermanos, ustedes son una iglesia muy bendecida, ustedes son una iglesia muy privilegiada, hermanos, y es una bendición, considérese una honra ser parte de esta comunidad. Allá tenemos la oportunidad donde estamos de ir y visitar muchas iglesias, una tecnología impresionante, los últimos equipos, las últimas computadoras. Presencia del Señor, poquita, desafortunadamente, hermanos. Aquí me encanta venir a encontrar toda esta tecnología, las últimas cosas, pero está lo más importante: la presencia del Señor. Qué lindo, hermanos. Hemos sentido la presencia del Señor acá. Lo podemos tener todo, pero si no tenemos la presencia del Señor, no hay nada. Ahora, no podemos tener nada, pero si tenemos la presencia del Señor, lo tenemos todo. Con la presencia del Señor es lo más importante. Yo he sentido eso acá, hermanos, con mi esposa y mis hijos. Y gracias por ministrarnos, por bendecir con a mis hijos. Ahora ya salimos con una nueva visión de acá, hermanos, y es toda una bendición. Y humildemente he sentido del Señor simplemente hablarles de un tema paralelo a la poderosa palabra que el Señor nos trajo el domingo pasado aquí en la iglesia. Y quiero que abramos las Biblias en Lucas capítulo 5. Allí hay un pasaje muy interesante, un pasaje muy poderoso, una experiencia muy sobrenatural, muy linda que el Señor trajo a los discípulos que estaban con Él en ese momento, ¿sí? Y vamos a leerla, qué es lo que el Señor, porque aquí lo que pasa es que el Señor está haciendo una invitación muy especial a sus discípulos. Nos hace una invitación muy especial a ti y a mí, a nosotros como iglesia. Vamos a descubrir esta invitación, ¿sí? Dice, yo leo de la, uso la nueva versión internacional, pero para ayudarles ahí, por eso está en la pantalla. Dice, un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que le alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Ahora vamos a hacer algo especial. Sí, vamos a, quiero que se pongan de pie por favor y vamos a leer al unísono. Desde el versículo 4, si pueden leer conmigo allí en la pantalla, vamos a leer. Yo soy un creyente del poder que hay cuando el pueblo del Señor, la asamblea del Señor se reúne y al unísono en voz alta leen las escrituras. Vamos, 1, 2, 3. Amén. Versículo 6 dice, así lo hicieron y recogieron una ¿qué? Amén, gracias. Qué lindo. Siéntense, por favor. Qué belleza. Ahora, hay una invitación que el Señor les hace aquí a sus discípulos en la palabra, en este texto. Y yo les voy a pedir a ustedes que usted la encuentre. Y para ayudarles les voy a dar una pistica. Mire el versículo 4. Mire el versículo 4. ¿Qué es la invitación que el Señor le hace allí a los discípulos en el versículo 4? ¿Qué dicen? A ver. ¿Casi? Que echen las redes casi. Ahora ese en la orilla pegó en el palo. ¿Ah? Mar adentro, por ahí está, sí, mire. Ahí está, ahora sí lo pueden poner, muchachos. Versículo 4, mire la invitación que el Señor les hace. Lea conmigo. Lleva la barca hacia aguas más profundas. Y esa es la invitación del Señor para ti y para nosotros en estos momentos. El Señor, la barca aquí representa tu vida. Entonces la invitación del Señor aquí en estos momentos es para que nuestra vida, nuestra relación con Él, nuestro existir vaya a una dimensión más profunda, una dimensión de mucho más alcance. Él nos está invitando a que vayamos a aguas más profundas con Él. Mientras el Señor enseñaba a sus discípulos y les decía estas cosas, yo me los imagino, ¿sí? Y ojo con esto, no se haga un problema doctrinal aquí con esto. Esto es mi imaginación, Daniel. Pero yo me imagino a los discípulos. Había el texto nos dice que ellos habían estado toda la noche cansados, trabajando, estaban con ojeras, estaban trasnochados, estaban con las manos ampolladas tal vez de tanto lanzar la red y pescar y tratar y tratar y no habían cogido nada. Yo me los imagino a ellos cansados, me imagino al Señor haciendo todo el trabajo, hablando con la gente, ministrando, orando, enseñándoles acerca del reino, diciendo qué hacer y qué no hacer, liderando todo ese momento. Ahí al otro día, y los discípulos, ¿cómo me los imagino? Ahí en la playa, en términos de hoy en día, me los imagino ahí con sus gafitas, ahí para el sol, ahí sentaditos, tranquilos, tomándose una piñita colada para el calor, una limonadita, viendo el panorama, lo que pasaba, lo que sucedía, jugando en la playa con la arena, con los palos, entretenidos ahí mientras el Señor estaba ministrando. Y de repente el Señor viene y llama y les cambia a ellos y les dice: hey muchachos, vamos a hacer algo diferente. Vamos a abandonar la comodidad de estas orillas. Vamos a abandonar la comodidad de esta playa y vamos a aguas más profundas. Y por eso es que cuando el Señor hace esa invitación, el primero que de una vez se para y a argumentar con el Señor es Pedro. Y Pedro le dice: no, momentico, Señor, pero ¿cómo así? Estamos tranquilos, Señor, aquí en la orilla, mire, tan chévere, limonadita, gafitas, es más, estamos aquí con los celulares, tomando foticos, subiéndolo al Facebook, tú y yo vamos a aparecer en el Facebook, Señor, y todo eso. No se haga problemas doctrinales, es mi imaginación, hermanos, ¿ok? Pero están ellos todos ahí, todos con el Señor, pero ¿cómo se le ocurre que vamos a abandonar esto si esto aquí está bueno, en la orilla? Así estamos bien, así estamos cómodos, Señor. Quedémonos aquí otra vez. Y el Señor le dice: no, Pedro. Coge tu barca, coge tu vida y vámonos a aguas más profundas. Y yo les quiero explicar un poquito acerca de qué significa tal vez eso, aguas profundas. Porque puede ser, cada uno de aquí estamos en una etapa, en una relación diferente con el Señor. Estamos en un caminar, en una situación. Todos acá individualmente estamos en una relación, en una etapa, en un momento muy diferente al de otro hermano, otra hermana con el Señor. Como lo dijo el pastor Rubén, hermanos, tuvimos la crisis bien dura, bien difícil hace un año, dos años con mi esposa. El cáncer vino y tocó la puerta de nuestra casa. ¿Cuántos? Bueno, 9 meses, ellas mantienen más los detalles del tiempo. Nosotros somos más generales, yo le pongo un año. Listo, ella dice 9 meses, amén. Qué bendición por las esposas, ¿eh? Y hermanos, lo cierto es que fue una crisis impresionante. Una crisis que te pone de rodillas. Una crisis que te mete en una incertidumbre impresionante. En una soledad que no puedo ni distinguírsela aquí. Y fue una crisis donde hubo muchas palabras, muchas conversaciones, mucha bulla a nuestro alrededor. Pero yo quiero decirles una cosa, hermanos. El Señor usó esa crisis para llevar a mi esposa, a mí, invitarnos a aguas más profundas, donde Él se nos reveló, donde Él se nos manifestó y donde Él se nos presentó. Lo vimos actuar en maneras, en dimensiones, hermanos, mucho más grandes de las que nosotros estamos acostumbrados. Nos sacó de la comodidad de la orilla. No es que Él creó ese cáncer, no, Él usó esa crisis para llevarnos a aguas más profundas. En caso tal que tú vengas con una crisis hoy, en caso que tu corazón vengas con una crisis familiar, vengas con un problema económico serio, que vengas aquí tratando de sonreír, pero por dentro de tu corazón está desgarrado de dolor porque estás manejando una crisis muy dura, yo quiero decirte que el Señor puede estar llamándote a aguas más profundas. Como lo dijo el pastor, el Señor nos ministró de una forma más especial. Por alguna razón no la quiso sanar, no la sanó sobrenaturalmente, milagrosamente. Después de 3 días de ayuno y oración, convocamos a muchas familias, muchas personas, muchas iglesias, muchos familiares estaban. El Señor no la sanó, perdón, por cualquier razón. Pero lo que el Señor sí dijo es: yo voy a caminar con ustedes esta crisis. Y Él nunca nos la sanó milagrosamente, pero nunca nos abandonó, nunca nos dejó tirados. Bendito sea el nombre del Señor. Llega el día de la cirugía, como lo dijo el pastor. Hermano, el Señor nos proveyó de todos los médicos un oncólogo que, más que un doctor, él, su profesión para él es un ministerio. Llegábamos a las citas con él, nos decía todas estas cosas, todas estas informaciones técnicas y difíciles. Terminaba orando por nosotros. Venga, oremos, venga, busquemos al Señor juntos. El día de la cirugía estábamos, hermano, temblando de miedo de esta situación tan dura y tan difícil que es, con cantidades de cosas. Este hombre entra, da una sonrisa que ilumina todo el cuarto oscuro donde estábamos del miedo, y dice: yo no voy a operarla a ella, el Señor la va a operar a través de mis manos. Señor, entra al quirófano, sale como en una hora, nos da la noticia que todo ha salido maravillosamente, mi esposa se recupera satisfactoriamente y el Señor hizo toda la obra, y hoy en día está sana, está limpia y está más hermosa que nunca, hermanos. Amén. Entonces, eso puede ser, la crisis puede ser, no se queje, no se angustie. Bueno, es normal quejarse, es normal tal vez angustiarse en medio de la crisis, pero yo quiero decir de que tal vez el Señor hoy está usando esa crisis que tú traes en tu vida para llevarte a aguas más profundas. Y puede significarse para otros que aguas profundas es un proceso de sanidad y restauración en su vida. Heridas que hay en el pasado no te dejan avanzar en la vida abundante que el Señor ofrece. Para otros puede significar empezar un proceso con la ayuda del Señor a erradicar mentiras que hemos creído del enemigo y reemplazarlas con la palabra, con la verdad de la palabra del Señor, como Él nos lo decía a través de mi esposa este jueves pasado. Para otros significa servir al Señor, empezar a servir al Señor en un ministerio. Para otros, aguas profundas puede significar empezar a dar el diezmo. Para otros, aguas profundas significa empezar a servir al Señor, a predicar la palabra en su entorno, en su medio donde tú estás trabajando. Pero lo cierto del caso es que hoy el Señor nos llama a todos y cada uno de nosotros a ir a aguas más profundas, a ir a una dimensión más especial. Ya es tiempo de que nosotros dejemos de estar jugando en las orillas de las playas y las comodidades de esta vida. Ya es tiempo, dice el Señor, que dejemos de estar jugando al cristianito, de estar jugando al religioso, de estar dejar de ser un cristiano tibio. Es tiempo de que el Señor, ahora es tiempo, hermanos, que decida creerle al Señor, que Él quiere llevarte a una dimensión, a unas aguas más profundas. La pregunta es: ¿le vas a creer o no le vas a creer? ¿Vas a recibir o no vas a recibir la invitación? Yo los veo así como inseguros, como temerosos. Hay que creerle al Señor. Hay que creerle al Señor, hermanos. Él te va a proveer, Él nos va a ayudar, Él nos va a sostener en los momentos más difíciles, en toda circunstancia y en todos momentos de nuestra vida. Y la pregunta que les quiero hacer esta mañana es: ¿aceptan la invitación de ir a las aguas profundas con el Señor, sí o no? ¿La aceptan? Yo le quiero dar a usted tres llaves, tres cosas. Los que no toman nota, los que están escribiendo, escribe estas tres cosas que usted necesita tener para ir a las aguas más profundas con el Señor. En primer lugar, si tú quieres ir a las aguas más profundas, tú necesitas aprender a escuchar lo que el Señor te dice. Puedes repetir en voz alta conmigo: escuchar lo que el Señor me dice. Mire lo que dice en el versículo 4. Dice: cuando acabó de qué, de hablar, le dijo a Simón. ¿Qué le dijo? Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes. ¿Para qué? Para pescar. Hay algo que me gusta aquí de Pedro. Hay una actitud que me gusta de Pedro, porque Pedro está allí en la playa, está en medio del entretenimiento, una playa, una orilla no es el lugar más silencioso y más calmado que tú puedas encontrar, ¿cierto? Con la excepción que te vayas a una playa por allá privada y así toda especial por allá de pronto. Pero una playa hay bulla, hay entretenimiento, hay toda clase de situación, hay gente jugando, hay gente divirtiéndose, todo mundo, la mayoría de la gente está gritando, hablando en voz alta. Hay una distracción impresionante en una orilla, en una playa. Y Pedro está allí metido en medio de ese contexto, pero Pedro, hay algo especial de Pedro que me gusta, que es que él tiene la capacidad ¿de qué? De escuchar al Señor. En medio del bullicio, en medio de toda esta gritería que había, él puede escuchar lo que el Señor le estaba diciendo. No se trata de que simplemente tengamos al Señor en el bote, en algún lugar de nuestra vida, por ahí está el Señor guardado y en medio de la crisis, en medio de las emergencias y los problemas de esta vida lo sacamos y lo buscamos y lo pedimos esto, pedimos lo otro. No se trata ni siquiera de que simplemente vengamos a una iglesia, aunque apreciamos y anhelamos y bendecimos su presencia aquí en la casa del Señor. No se trata ni siquiera que digas que eres cristiano. Se trata de aprender a escuchar la voz del Señor. Se trata de aprender a discernir lo que Él te dice. Cuando con mi esposa empezamos este peregrinaje con el Señor de cada vez más aprenderlo a escuchar, ¿sí? Ella empezó a decirle, íbamos a salir para un lugar, por ejemplo, a comer o alguna cosa, y ella empezó la que, vamos a orar para ver dónde el Señor nos dice que hay que comer. ¿Cómo así? Yo le dije. Con detalles tan pequeños como esos, ella me empezó a retar mi vida. En ese aspecto yo decía, ¿pero por qué? Y mi argumento es, Dios, el Señor, no nos creó seres lo suficientemente inteligentes y capaces como para hacer estas decisiones pequeñas y a Él más bien le dejamos las más grandes. Ese es mi argumento y yo argumenté con ella por semanas, tal vez meses, hasta que aprendí al Señor a entender, hermanos, que si nosotros no lo aprendemos a escuchar en detalles y en situaciones pequeñas, cuando venga la crisis gigantona, no vamos a ser capaces de poder discernir su voz. Aprende a escuchar la voz del Señor en las situaciones pequeñas. Pregúntele al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga hoy en mi trabajo? ¿Cómo quieres, Señor, que yo hable? Señor, ¿cómo quieres que yo trabaje esta situación con mi esposa? Señor, ¿cómo quieres que yo trabaje esta situación con mi hijo? Y aún sí, Señor, ¿cómo quieres que yo me vista hoy para ti? Empieza a desarrollar una cultura, una disciplina de aprender a escuchar y darle tiempo a que te hable. Si no te importa, te vas a equivocar, vas a fallar, vas por ahí a estar medio rarongo algunos días. Pero una vez tú empieces a desarrollar esa disciplina, vas a empezar a aprender a escuchar la voz del Señor que nos habla. Mira, hermanos, yo he descubierto una grandeza del Señor. Lo damos, hay veces no lo tomamos en cuenta, pero hermanos, ¿no les parece una belleza, una grandeza, un privilegio, una maravilla que el Dios del creador del universo, del sol, de la tierra, de todo lo que hay, todo lo que existe, quiera hablarte cada día, quiera comunicar? ¿No les parece una belleza eso, hermanos? Que el Señor te quiera guiar, te quiera hablar, te quiera aclarar las cosas y te quiera conversar. Tú puedes tener una conversación con el Señor. Eso no es solo para el pastor y el Señor, es para ti también. Tú puedes tener una conversación con el Señor. Hoy mismo el Señor te viene a tu vida y te hace una invitación especial a ir a las aguas más profundas con Él. La pregunta es, ¿lo estás escuchando hoy o no? Doy gloria al Señor por ese triunfo de Colombia ayer, hermano. Yo no sé usted, pero yo celebro, hermano. Si yo no sé si usted se siente mal que yo diga esto aquí en el púlpito, perdón, pero a mí me alegra ese triunfo de Colombia, hermanos. Y celebramos ayer, hermanos. Y yo creo que vamos a celebrar mucho más también cuando Colombia quede campeón del mundial. Ah, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que ser de fe, hermanos, ¿eh? Es un equipo muy lindo, gente cristiana ahí en este equipo colombiano. Y eso va a ser una celebración. Y ayer, hermanos, ayer yo de la emoción, apenas terminó el partido, yo fui, me tiré a la piscina con ropa y todo de la felicidad, hermanos. Sí, hay que celebrar. ¿Sí o no? Hay que celebrar. Y vamos a celebrar en grande cuando Colombia quede campeona del mundial. Y eso va a ser una locura. Pero algo mucho más grande que eso. ¿Sabes qué es mucho más grande que eso y más especial? Cuando tú aprendes a escuchar la voz del Señor en tu vida, hermano. Cuando estás confundido, cuando estás triste, cuando estás luchando, cuando no sabes qué hacer, cuando mi esposa y yo no teníamos idea qué hacer, Señor, con estas situaciones hay cantidad de voces, cuando te entra una crisis, la tecnología, el médico te dice cosas, la gente te dice unas cosas, el internet te dice unas cosas, el miedo te dice unas cosas, la incertidumbre te dice unas cosas, y nosotros nos arrodillamos en la presencia del Señor, le dijimos, Señor, tenemos miedo, hay mucha incertidumbre con estas crisis, hay muchas voces, Señor, hablándonos, Señor, pero hay solo una voz que nos interesa y es la tuya, porque tu voz nos sacará, Señor, tu voz nos levantará, tu voz, tu palabra, Señor, nos dará aliento, Señor. Muchos confían en los carros y otros confían en los caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová tenemos confianza. Aquellos se caen, pero nosotros nos levantamos y permanecemos de pie, porque el Señor es nuestra justicia. Pero hay que aprender, hermanos, ¿a qué? La primera cosa que tú necesitas aprender, si quieres ir a las aguas profundas con el Señor, necesitas aprender ¿a qué? A escucharlo, hermanos. Ay, cómo me he gozado yo todas estas fiestas, todas estas celebraciones. Sí, yo vine aquí, hermano, y también me conseguí la bucera. Eso, aquí la tengo, hermano. Pero saben una cosa, hermanos, el enemigo trae muchas bubuceras a nuestras vidas, mucha bulla para que no escuchemos al Señor. Hay muchas voces a nuestro alrededor, mucha bulla, mucha laraca, mucha corneta, mucha bubucera a nuestro alrededor para que no escuchemos la voz del Señor. Y en medio del bullicio, en medio de la celebración en que nosotros nos movemos, en medio de las bubuceras de este mundo, hermano, nosotros tenemos que aprender a oír su voz. ¿Qué te está hablando el Señor? ¿Qué es lo que te está diciendo? ¿A qué te está llamando? ¿Cuál es la misión que Él te está pidiendo? ¿En qué proceso estás tú con Él? ¿Qué te está enseñando en estos días? ¿Qué te dijo el Señor el domingo pasado? ¿Qué te dijo el Señor esta semana? ¿Qué te está diciendo al Señor? ¿Qué te está diciendo el Señor estos días? El enemigo tiene muchas cornetas y muchas bubuceras a nuestro alrededor, con tal de que no escuchemos la voz del Señor. ¡No lo perdones! No lo merece. ¿Para qué se va a humillar usted por allá? Si hace el diezmo, no te va a alcanzar para nada. Una bubucera. No escuches eso, hermanos. Solo venga a la iglesia y no sirva porque está muy ocupado. Pura bubucera. No vayas a la reunión de jóvenes. Más bien vete para la fiesta con tus amigos. Eso por ahí es muy aburrido. ¿Pura qué? No prediques la palabra, nadie te va a enseñar. Todos se van a burlar y te van a tratar que eres un loco cristiano por allí, aleluya. ¿Pura qué? Pura bulla, pura bubucera que el enemigo trae a nuestras vidas. Yo te invito a una cosa, yo te invito a que aprendas a ser un cristiano del Salmo capítulo 1. Yo te invito a que aprendas a tu vida a sacar tiempos con el Señor a solas, a apartarte con Él en su palabra, que te aquietes y que le escuches a Él, escucha su voz para tu vida. ¿Sabe cuál es, hermano, nuestros consejos hoy en día para la gente cuando les escuchamos en su crisis y les amamos y todo eso y oramos por ellos? Pues nuestra pregunta es, más de lo que yo te diga como pastor, ¿qué te quiere decir el Señor a ti? ¿Has buscado al Señor con la misma intensidad que me has buscado a mí para tener una cita conmigo? Porque es más importante lo que tú escuches del Señor que lo que escuches de mí. Ahora, lo que yo le diga a la persona como pastor, debemos estar alineados con la voluntad del Señor, supuestamente. Pero lo que pasa es que nosotros los pastores también somos humanos y nos equivocamos. Pero cuando usted va al Señor, Él nunca se equivoca. Él siempre te da el consejo correcto. Siempre te da lo verdadero y lo que realmente tú necesitas. Nosotros hay veces estamos tan cansados, estamos llevando calls, cosas, situaciones. Hay veces ni les podemos escuchar. Pretendemos que le estamos escuchando. Pero no, el Señor siempre está tranquilo. Tiene toda la eternidad para escucharte. Te ama y te quiere hablar al corazón. La pregunta, la situación es que necesitamos aprender a qué. Por eso el salmista en el capítulo 1 dijo lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, pura bubucera, pura bulla, ni en camino de pecadores, pura bulla, pura bubucera en ese camino, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, pura bubucera, pura bulla, sino que en la ley de Jehová está su delicia, silencio, plenitud, escuchar solo al Señor, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aleluya, dele un fuerte aplauso al Señor de señores y al Rey de reyes, hermano. ¿Por qué no prosperas? ¿Por qué no prosperas? ¿Por qué estás el mismo cristiano de hace 2, 3, 5, 10 años? Los mismos malos hábitos, las mismas cadenas, las mismas religiosidades, los mismos problemas del carácter, caes en las mismas tentaciones. ¿Por qué? ¿Por qué? En una iglesia tan poderosa, tan viva, donde se predica la palabra de una forma tan nutritiva, tan especial, tan contextual, ¿por qué? Tal vez no estás escuchando la palabra, no estás escuchando la voz del Señor, lo que Él te quiere decir. El Señor quiere revelarse a ti. No hay duda que Él quiere llevarnos a aguas más profundas. Eso no hay la menor duda de eso. La pregunta es, ¿le estás escuchando? ¿Estás escuchando al Señor ahora mismo? ¿Dónde está tu mente y tu corazón ahora? ¿En el partido siguiente de esta tarde? ¿En el almuerzo? ¿En tu problema? ¿En ese hombre? ¿En esa mujer? ¿Dónde está? ¿Estás escuchando ahora mismo la voz del Señor? ¿Dónde está tu mente y tu corazón ahora, ya? ¿Dónde están tus emociones en este momento? Se trata de aprender a escuchar. Si escuchas la voz del Señor, hay varias razones por las cuales nosotros no escuchamos la voz del Señor en nuestras vidas. Generalmente porque estamos muy ocupados. Estamos muy ocupados. Todo el mundo está ocupado. Si usted subiera a mi país, a mi ciudad ahorita, uy, eso es impresionante. Llegan allá tremendos cristianos, llegan allá tremendos apóstoles, tremendos predicadores. Terminan, ¿dónde terminan trabajando? Terminan por en los restaurantes de meseros. Me rompe el corazón ver líderes por allá. Uno se pregunta y les pregunta por qué. No es que el trabajo, no es que las oportunidades. Y es una dificultad para que lleguen el domingo a adorar al Señor. Aquí estamos de rodilla en ayuno pidiéndole al Señor en trabajo. Llegamos allá arriba donde hay abundancia de trabajo y nos olvidamos del Señor. El trabajo empieza a ser nuestro Dios, se convierte en nuestro Dios. Cambiamos porque estamos muy ocupados. Hay veces es difícil escuchar al Señor. Mire el versículo 5 dice, ¿cómo estaba Pedro? Dice, maestro, Señor, ¿no te has dado cuenta? Déjeme contarle, Señor, por si no sabes lo que estábamos haciendo la otra noche. Dice, hemos estado trabajando duro toda la noche. Mire, estamos encallados. Mire estas ojeras, Señor, de tanto trabajo. Estamos volteando para arriba y para abajo a ver si la hacemos, a ver si logramos, a ver si la conseguimos, a ver si sacamos este negocio adelante, a ver si sacamos esta empresa adelante, a ver si sacamos este proyecto adelante. Señor, mire, mire cómo estamos de ocupados, Señor. Y no hemos pescado Nada. Para poder escuchar la voz del Señor necesitamos aprender a quietarnos. Nuestra mayor y más grande ocupación debe ser el Señor y su reino. Por eso dijo el Señor en Mateo 6:33, más buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Y todas, algunas, todas las cosas os serán añadidas. No estás cansado, no estás exhausto esta mañana, ni te puedes sostener en un mensaje como esto. Te duermes del cansancio en que estás, del agotamiento en que estás. ¿Sabe por qué? Porque has estado trabajando en tus fuerzas y no en la fuerza del Señor. Aquiétate. Saca un tiempo con el Señor y la palabra, escucha al Señor, reúne a tu familia, busquen, ore al Señor, ponga al Señor y su reino de primero y verás que Él se encargará de todas tus cosas, hermanos. Él te guiará. Tal vez la confusión, el dolor, el problema, la ansiedad que traes hoy en día se debe a eso, a que estás estado luchando en tus propias fuerzas y no estás dejando y permitiendo y enfocándote en el Señor y en su reino. Enfócate en el Señor y en su reino y verás que Él obrará por ti. Verás su mano de poder actuando, liberándote, dándote gracia, poniéndote en alto, abriéndote las puertas. Los clientes, tú no buscarás los clientes te buscarán a ti, porque el Señor te los mandará. Señor te los mandará. Conozco un amigo nuestro de mi esposa allá en la ciudad donde vivimos. Su nombre es Greg Dedry, ni siquiera lo puedo pronunciar, no importa. Pero es un hombre que, como dice el pastor, logró su, tiene los bienes de este mundo que ustedes quieran. Un gerente de gerentes, un CEO, gerente de una empresa grandísima a nivel mundial, Kentucky Fried Chicken. Un hombre de iglesia, un siervo temeroso de Dios y todo eso. Pero un día se cansó de todo ese mundo de falsedad, de las grandes empresas, las grandes pompas de este mundo y todas estas cosas. Y le dijo: Señor, aquí estoy, Señor, me voy a quietar. Renunció a su puestazo de gerente de gerentes, a un salario que gigantísimo. Empezó un peregrinaje con el Señor de escuchar al Señor. ¿Qué quería? Dijo: Señor, yo no juego golf, no soy un hombre deportista. Señor, ¿qué tienes para mi vida? Señor, ¿cómo mis talentos, mis dones, mis capacidades, mis finanzas, mis recursos te sirven, Señor? ¿Cómo puedo avanzar tu reino, Señor, con mis finanzas, con todo lo que tú me has dado? Sintió del Señor, compró una granja por allá dentro de la misma ciudad, la compró, la decoró, la arregló, la puso bonito. Sintió del Señor empezar un ministerio de adoración y oración silenciosa, reverente delante del Señor. El Señor puso la mano sobre eso, ha bendecido eso, y ese ministerio y ese hombre están siendo una bendición tremenda para todos nosotros los pastores. Estamos llegando allá a ser ministrados. Mi esposa y yo, el Señor nos dio gracia con ese hombre y su esposa. Fuimos, nos aconsejaron, nos amaron, nos atendieron en su casa, a mí, a mi esposa y a los líderes. Todo un fin de semana nos alimentaron, oraron por nosotros, nos hablaron la palabra, nos ministraron, hermanos. Y hoy en día somos diferentes debido al ministerio de ese hombre. Porque fue un hombre que le dijo al Señor: Señor, tú y mi reino van a ser para mí primero. Y el Señor ha bendecido a este hombre de una forma tan impresionante, de una forma tan linda. El Señor está trayendo todo un avivamiento en la ciudad, porque pastores y líderes de la iglesia y diferentes denominaciones están llegando, y el Señor está trayendo un momento, un avivamiento de unidad de iglesia pastoral a la ciudad a través de este hombre que decidió escuchar y creerle al Señor e ir a aguas más profundas con Él, hermanos. ¿Por qué no escuchamos la voz del Señor? Porque hay veces hablamos mucho. Estamos en esta, muy ocupados con el cha, cha, cha. Hablamos y hablamos y hablamos en todo momento en vez de escuchar al Señor. ¿Recuerdan cuando el Señor llevó a Pedro, a Santiago y a Juan al monte de la transfiguración? Pedro se puso a hablar y estaba ocupado hablando. Y cuando Pedro estaba hablando y diciendo cosas, dice el versículo 17, dice: más bien que estemos aquí, si quieres levantaré tres albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Y dice el versículo 5, mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, a él escúchenlo. Yo digo, hermanos, si el Padre no hubiera intervenido en ese momento, esta era la hora que Pedro todavía estaba hablando. Y el Padre tuvo que interrumpir ese momento y decir: hey, ya, cállate y escuchen, este es mi hijo amado, escúchenlo a él, es al Señor que escuchamos. Entonces, no escuchamos la voz del Señor muchas veces porque hay muchas voces a nuestro alrededor. Hay muchas voces dentro de nosotros y a nuestro alrededor. Por ejemplo, deja a tu esposa, que te mereces una mejor. Voces raras a tu alrededor. Así te endeudes, bien pueda, compra, usa la tarjeta de crédito, compra eso y vas a estar satisfecho. Voces a tu alrededor. Trabaja los domingos, así tendrás más dinero. Voces a tu alrededor. Vístete de cierta moda, de cierta forma. De esa forma llamará la atención. Voces a tu alrededor. Y toda esa cantidad de bulla, toda esa cantidad de voces, no nos dejan escuchar y aprender a escuchar la verdadera y la única voz que sí vale la pena, y la única que nos va a ministrar y a bendecir, la voz del Señor. Dice Juan 10:27, dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Pueden repetir eso conmigo? Dice: mis ovejas, ¿qué? De eso se trata el cristianismo, de aprender a escuchar la voz del Señor. ¿A qué voz estás escuchando tú en estos momentos? ¿La de tu orgullo? ¿La de tu enojo? Cuidado, si no terminas como Luis Suárez, ¿ok? Mordiendo. Yo era así como él. Era. Mordía a mi esposa, mordía a mis hijos. No físicamente, pero con mi enojo. Con mi mal enojo, con mi mal carácter. Y el Señor, desde que estoy en las aguas profundas con el Señor me ha estado ayudando a hacer. No, todavía no estoy ahí, todavía me salgo, todavía se me sale, pero estoy mejorando con la ayuda del Señor, porque estoy tratando de estar en las aguas profundas con Él. Escucha la voz de las quejas, la falta de fe, que nunca vas a poder salir de ese problema, que tu matrimonio no tiene solución, que no vas a poder conseguir trabajo. ¿A qué voces estás escuchando? Apaga esas voces y empieza a hacer lo que Pedro hizo en este pasaje. Aprendió a escuchar la voz del Señor. Esa es la única importante. Entonces, si queremos ir a las aguas más profundas, lo primero que necesitamos hacer es ¿qué? Escuchar la voz del Señor, ¿ok? Segunda, para los que están tomando notas, obedecerlo. Obedece al Señor. Si quieres ir a las aguas profundas, escúchalo. Segundo, obedécelo. Versículo 5 dice Pedro: maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Le contestó Simón. Dice, y lea conmigo esa otra parte: pero como tú que me lo que me lo mandas, echaré las redes. Señor, me da mucho miedo ser testimonio en mi trabajo, pero como tú me lo mandas, Señor, lo voy a hacer. Señor, no soy capaz de perdonar a esa persona que me hirió y me hizo daño, pero como tú me lo mandas, lo voy a hacer, Señor. Tengo mucha inseguridad de empezar a servirte más, pero como tú me lo mandas, voy a empezar a hacerlo, Señor. Tengo mucha dificultad en manejar el dinero, Señor, pero como tú me lo mandas, voy a empezar a diezmar para ti. Yo oro y espero, hermanos, y declaro en fe que esta iglesia Chalón se convierta en una iglesia que le diga al Señor: pero como tú me lo mandas, lo voy a hacer. Deja de darle vuelta a eso que el Señor te está pidiendo que hagas. Deja de pelear, deja de argumentar, deja de echarle tanta lógica a la situación y más bien respóndele al Señor: pero como tú me lo mandas, Señor, yo voy a ir a compartirle a esa persona de ti. Yo voy a empezar a madrugar a las 5:30 de la mañana a orar. Yo voy a empezar a asistir a los ayunos. Yo voy a empezar a ser un mejor esposo, a tratar y hablarle, a amar más a mi esposa y a mis hijos, como tú me lo mandas, Señor. Yo voy a empezar a dedicarle más tiempo a mis hijitos, como tú me lo mandas, Señor. Yo me voy a levantar en esta sociedad, en esta cultura, y yo voy a ser un cristiano, un discípulo apasionado por ti, Señor amado, porque tú me lo mandas, Señor amado. Yo voy a dejar esa relación con este muchacho lleno de tatuajes y lleno de argollas que pudiera abrir una chatarrería, Señor. Yo, como tú me lo mandas, yo lo voy a hacer a un lado porque no me beneficia. Señor, si esa chica 90, 60, 90, Señor amado, que me está complicando la vida, tú me estás diciendo que la parte de mi vida porque no me beneficia, como tú me lo mandas, Señor, yo la voy a cerrar. Así es como actuamos, hermanos. Es tiempo, iglesia, y no hablo de Chalón, hablo del pueblo del Señor. Es tiempo, iglesia, que nos levantemos, que nos sacudamos, que dejamos de estar jugando a los religiosos cristianos. Es tiempo que nos sacudamos de nuestras tibiezas espirituales y nos decidamos si estamos o no estamos con el Señor, si somos o no somos, si caminamos o no caminamos con Él. Es tiempo, iglesia, que le creamos al Señor y nos levantemos y dejemos las comodidades de las playas y de las arenas. Vayamos a las aguas profundas con el Señor. ¿Quién le dice al Señor esta mañana: Señor, aquí está mi vida, yo asumo ese reto, yo te creo, Señor, esta mañana, creo en ti, creo en tu palabra, Señor, me cuesta, pero creo en ti, Señor amado, creo en ti, Señor? Nos ha costado a mi esposa, a mí, ese ministerio en Louisville. Es una cosa ministrar aquí a la comunidad donde todos hablan cuyabro, donde todos son de Armenia, donde todos comen arepa y toman chocolate con buñuelo y todos entienden el lenguaje. Es otra cosa muy diferente ministrarle a los latinos allá. Una cosa muy diferente es para el cubano, para el colombiano, para el venezolano, para el peruano. Lo que es un chiste para nosotros los colombianos es una ofensa para los argentinos, etcétera. Cada uno viene con su cosa cultural, hermanos, y estamos ahí. Nos ha costado lágrimas. Nos ha costado lágrimas y muchas veces hemos estado con la toalla en la mano, lista a tirarla. Pero en ese momento las palabras que Pedro le dijo al Señor han venido a nuestra mente y nuestro corazón. ¿A dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Dele un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores, hermano. Hay que creerle a Él. Eso es lo más importante, hermanos. Aprender a obedecerle, aprender a escucharlo y aprender a obedecerlo. Un día le entrevistaron al pastor Paul Jong-hi Cho, el pastor de por ahí Corea, Sur Corea, una iglesia de millones de personas. Por favor, díganos cuál es el secreto de tanto crecimiento, tanta abundancia. Y él se volteó y dijo: muy sencillo, yo solo escucho, obedezco lo que el Señor me dice. Eso fue todo. No hubo algo misterioso, no hubo centellas y humo y ángeles, abrió el cielo y ángeles. No, hermanos, de eso se trata el cristianismo. El cristianismo lo complicamos, hay veces le ponemos muchas arandelas, complicamos la cosa. El cristianismo, el ser discípulo del Señor, se reduce básicamente a esas dos cosas: aprender a qué y aprender a qué. Haga esas dos cosas, hermanos, y el Señor te va a llevar a una dimensión nueva, una dimensión diferente. Te va a sacar de ese aburrimiento, de ese aperezamiento, de esa tibieza en que nosotros, de ese religiosismo que nosotros a veces caemos como cristianos. Volvemos robots haciendo las mismas cosas por muchos años, pero no hay un fruto, no hay una explosión, no hay un avivamiento, no hay una influencia, no hay un impacto. del Señor en nuestra vida real, en nuestros negocios, en nuestros trabajos, en nuestras familias. Somos unos aquí adorando. No lo digo por Chalón, lo digo allá porque aquí no pasa esos problemas, ¿cierto? Adoramos aquí al Señor, pero allá en la casa somos otros. Pero eso aquí no sucede, ¿cierto? Eso es solo allá donde nosotros estamos. El domingo pasado, una poderosa palabra, hermanos, de cambiar nuestra forma de pensar. Mi esposa compartió el jueves en la noche acerca de identificar las mentiras de nuestras vidas y reemplazarlas con la verdad de las Escrituras. El viernes por la mañana ella compartió acerca de las características del Señor y conocerlo a Él más. La pregunta es, ¿estamos obedeciendo lo que el Señor nos está diciendo? ¿Qué hiciste con esa palabra el domingo pasado? ¿Qué cambios produjo o trajo en tu vida? Mira, hermanos, si nos quedamos parqueados en las aguas de la orilla, las aguas de la desobediencia, nunca estaremos rumbo a las aguas más profundas. Y si tú no estás en las aguas profundas del Señor, te estás perdiendo de una gran bendición. No estás creciendo, simplemente te volviste un turista cristiano. Disfrutas todos los conciertos, todas las prédicas, la iglesia, todo. Pero no hay un contacto, una pasión personal por el Señor. Cuando tú empiezas a obedecer al Señor, empiezas a caminar hacia las aguas más profundas con Él. Yo les digo una cosa, hermanos. Yo prefiero estar en las aguas profundas, pero con el Señor, y no en la comodidad y los placeres de las orillas y las playas de este mundo, pero solo. Yo prefiero estar allá con el Señor. Es una alegría, es una bendición, es un regocijo, es toda una satisfacción. Mire lo que dice Santiago 1, 22 al 25. Dice: no se contenten solo con escuchar la palabra del Señor, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la ¿qué? A la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro ¿en dónde? En un espejo, y después de mirarse ¿qué? Se va y se olvida ¿de qué? De cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Muchas veces solo nos quedamos con la emoción, pero sin la bendición. La bendición viene cuando aprendemos a practicar la palabra del Señor. Practica, obedece. Entonces, la invitación del Señor es muy sencilla. ¿Cuál es la invitación del Señor? ¿Ir a dónde? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Y qué más? La tercera. Confíe que Él te sostendrá y te proveerá en las aguas profundas. Entonces, yendo a las aguas profundas con el Señor, escuchar, obedecer y confiar. Bien sencillo. La palabra del Señor siempre ha sido sencillo con la palabra. Sencilla las cosas. Dice los versículos 6 y 7, dice, así lo hicieron Pedro y los discípulos. Así lo hicieron, dice las Escrituras. Así lo hicieron. ¿Y qué pasó cuando lo hicieron? ¿Qué hicieron? Recogieron una cantidad chiquita. ¿Cómo? Grande. Porque así es el Señor. El Señor no es pichirrín, el Señor no es michigato, el Señor no es tacaño, el Señor no es codo. Cuando el Señor te da bien, te da generosamente, te da en abundancia hasta que sobreabunde. Así es nuestro Dios. Aplauda al Señor y su grandeza y su abundancia, porque Él es generoso. El Señor no le dio ahí unos pescaditos, ahí unos poquitos, les dio grandes peces. Que las redes, ¿qué pasó con las redes? ¿Se les qué? Se les rompían. Estos hombres no podían con esa bendición tan grande, no la podían sostener. Entonces hasta llamaron para señas a sus compañeros, porque cuando usted tiene la bendición del Señor, no solamente usted es bendecido, su esposa es bendecida, sus hijos es bendecido, su iglesia es bendecida, su vecindario es bendecido, la ciudad es bendecida, el país es bendecido. Cuando tú tienes la bendición del Señor, otros se benefician también de esa bendición. Tú das con alegría. alegría, prestas, ayudas, compartes, porque la bendición del Señor está sobre ti, hermanos. ¿Por qué? Porque has decidido creerle y has decidido ir a las aguas profundas con Él. Ellos se acercaron y llenaron todas las barcas que comenzaron a hundirse. Así que se llevaron las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Yo les pregunto, según este texto, ¿dónde recogieron los apóstoles la gran cantidad de peces? ¿En las orillas o en las aguas profundas? Fácil. Es en las aguas profundas. No es en la comodidad. No en la tibieza. No es en la religiosidad. Es allá, en las aguas profundas, donde tú ves la revelación sobrenatural del Señor. No se me vayan, y yo no les quiero estar aquí trayendo este mensaje de doctrina falsa de la prosperidad y carros y lujos físicos. No, muchas veces las aguas profundas del Señor, la riqueza del Señor está en el fruto del Espíritu Santo. Esa es la riqueza. ¿Qué más riqueza que amor? ¿Qué más riqueza que gozo? ¿Qué paz? ¿Qué paciencia? ¿Qué amabilidad? ¿Qué bondad? ¿Qué fidelidad? ¿Qué dominio propio? Esas son las riquezas del Señor, y eso es lo que está esperando por ti allá en las aguas profundas. Y otra pregunta: ¿cuántos aquí quieren una gran cantidad de peces en su vida, en sus ministerios y en sus familias? ¿Ah? ¿Estamos deseando o no estamos deseando? ¿O seguimos ahí? No, bueno, yo me conformo, pastor, así es la vida. Me dio, pobre de mí, me dice, ay, tengo un frasco de veneno, estoy que me lo tomo. Pero si usted desea, si usted anhela, ¿usted está contento como está? Mordiendo la gente por todos lados, lleno de ira, de rabia, de enojo. Ya te van a empezar a decir Luis Suárez. ¿Está contento así como está? ¿O anhela algo más? ¿Deseas algo más? Díganme, ¿eh? Porque los veo inseguros, los veo temerosos, los veo conformes. ¿Cuántos anhelan algo más? ¿Eh? ¡Anhélelo! Sea orgulloso, con fe, alegre. No se intimide. Diga, Señor, yo quiero más de ti. Señor, estoy cansado de estarle hablando mal a mi esposa, a mis hijos. Estoy cansado de ser un cristiano hipócrita. Señor, qué vergüenza. Soy uno aquí en la iglesia y otro allá afuera. Señor, ya no quiero nada más de eso. Quiero, Señor, ser radical contigo, Señor. Y el Señor te espera con los brazos abiertos. Él te quiere llevar a las aguas profundas. Según este texto, el Señor te llama a abandonar la comodidad de estas orillas y creerle a Él. En mi casa nosotros tenemos un riachuelo chiquito, nos rodea la casa, y por ahí voy con los niños hay veces a jugar o a limpiar o a hacer cosas, y yo me asomo a ese riachuelo, y ¿qué veo ahí en ese riachuelo? Ah, puros sapitos ahí saltando, renacuajitos, lo llaman esos pescaditos chiquiticos, puros renacuajitos ahí está. Si yo quiero un pescado grande, si yo quiero una tuna, ¿ustedes saben lo que es una tuna? Estos pescados gigantes, grandísimos. Si yo quiero una ballena, ¿a dónde tengo que ir yo? La voy a encontrar ahí en el riachuelito, eso, ¿dónde quiero ir? Tengo que ir a las aguas más profundas. Hermano, si usted quiere una tuna, un pescado grande, si usted quiere la bendición del Señor, vaya, corra, créale al Señor que las va a encontrar allá en las aguas profundas. El Señor te está esperando para que tú llegues, o te vas a conformar con los sapitos y las ranitas y los renacuajitos de esta vida, de este mundo, ¿ah? ¿Eh? Te vas a quedar así. Venga al Señor, hermanos. Créale al Señor y Él te va a dar una gran bendición de pescados. Hermanos, yo no me las sé todas. Yo no me las sé todas. Yo no es que sea el más experto allá en las aguas profundas, pero anhelo ir allá, anhelo mantenerme ahí, porque estoy viendo las maravillas del Señor en mi vida y en mi familia. Termino con esto, hermanos. Esta semana estaba disfrutando de la piscina ahí en el lugar donde nos estamos quedando. Unos chicos más o menos de la edad de mis niños vinieron a jugar ahí. De repente un aguacero se soltó, estaba lloviendo intensamente, y los niños, pues jóvenes niños ahí, se metieron al agua, a la piscina también, y estaban ahí felices. Y a mí, yo estaba estudiando, haciendo algo, y de repente me vino el recuerdo, las memorias de ese niño, de niñez. Una de las mejores memorias es yo metido en el río y en medio de un aguacero. ¡Ah! ¡qué delicia! Y me vino ese sentimiento. Y bueno, yo sentía dejar de hacer lo que estaba haciendo. Me fui, me puse la pantaloneta. Mi esposa me dijo, ¿y usted para dónde va con esa pantaloneta de baño en medio de este aguacero? Y dije, pues, ¿para dónde más? ¿Para dónde está la emoción? Mire esos muchachos ahí. Y fui, me tiré a esa piscina. Y yo feliz, cantando ahí, chapoteando en el agua. Llueva, caiga un aguacero. Y entre más llovía, más deliciosa esa piscina estaba. Y mi hijita Talía, que le encanta la piscina. La emoción de ella, la pasión de ella estos días no es tanto el Señor, es la piscina. Pero ahí le vamos a cambiar eso, ahí le vamos a cambiar eso. Feliz con la piscina ella. Y allá toda aburridita en la casa, yo la empiezo a llamar, mi amor, venga, salga. No, me da miedo. Tiene 5 añitos apenas. Venga, no, tranquila, yo estoy acá. Es que está lloviendo. No, no te preocupes, ven, ven. Es que estás en la parte honda, yo no sé nadar, me da miedo. No, tranquila, yo te sustento, tranquila. Bueno, medio la convencí, se fue y se puso el vestido de baño, pero no se atrevía, todavía quedaba ahí adentro de la casa. Venga, mi amor, tranquila, no, es que me da miedo. Venga, al rato me dijo, ok, yo me voy a tirar, pero tú tienes que cargarme porque yo no sé nadar en la profundidad, ahí en donde estás, en esa parte honda. Tranquila, mi amor, yo te sostengo. Y finalmente se decidió. Y toma impulso. Y se viene corriendo. Y se tira a esa piscina. ¿Y qué creen que hice? ¿Ah? ¿Creen que yo me corrí a un lado y la dejé caer ahí sola? ¿Ah? ¿Creen que me distraje y me puse a hablar con otros y me olvidé y la dejé ahí chapaleando ahí que se ahogara sola? No, apenas esa niña de 5 años se tiró, yo fui el papá más feliz. Y la levanté, hermanos, en ese momento. Y jugamos. Y ella estaba como con miedo ahí de tanta agua y tanta esa tormenta. Y el agua, la parte profunda. Pero yo la cogía y la sostenía y la abrazaba. Y entre más la abrazaba. Y después la tiré, empecé a tirar para arriba. Y empecé a jugar. No, cuando menos pensé, ya salió nadando de ahí para la orilla. Esa sola, él le olvidó el miedo que tenía. En ese momento el Señor me habló y me dijo, así eres tú. Y lo único que muchas veces te impide venir a mis aguas profundas, tienes miedo. Miedo de lo que yo te voy a pedir, miedo de lo que eso va a significar. Miedo porque en las aguas profundas hay tormentas y la agua es fría. Porque cuando el agua está fría, el Señor viene y nos recoge en sus brazos. Y nos calienta. Tenemos miedo muchas veces de aceptarle al Señor su invitación, de ir a las aguas profundas. Y el Señor te dice en esta mañana, no tengas miedo, no te preocupes. Lo único que tienes que hacer es escucharme, obedecerme y confiar en mí. Yo no te voy a dejar sola. Yo no te voy a abandonar. Los demás te han abandonado, yo no te voy a abandonar. Yo te voy a sostener con la diestra de mi mano. No te preocupes. Vamos a caminar por esta tragedia, por esta crisis, pero tú no vas a estar solo. Yo voy a estar allí contigo. No te voy a dejar. No te voy a abandonar. Yo sé que no puedes nadar en las aguas profundas, pero no vas a ser tú. Yo te voy a sostener con la diestra de mi mano. No te dé miedo de venir a las aguas profundas. Puedes inclinar tu rostro allí donde estás. Podemos orar. Vamos a orar en la presencia del Señor. Les voy a pedir mucha reverencia, mucha quietud, por favor. Si usted no tiene que salir, no salga. Si usted no tiene que moverse, no se mueva, por favor. Vamos a dejar que el Espíritu Santo ministre. Yo sé que el Señor está acá. Yo sé que Él está ministrando ahora mismo con su Espíritu a tu vida, a tu corazón. Te está hablando, te está revelando, te está diciendo cosas. Yo quiero que por favor ustedes estén allí con su rostro inclinado, con sus ojos cerrados. Por favor, habla, habla, habla con el Señor. Conversa con el Señor. Confiésate allí con el Señor. Abre tu vida, tu corazón a lo que Él quiera hacer en estos momentos con tu vida. Y mientras tú estás así en esa posición, con tu rostro inclinado y tus ojos cerrados, yo quiero hacer un llamado. solo aquellas personas nuevas que nos visitan hoy o que ya llevan varios domingos viniendo pero no han hecho una decisión por el Señor todavía, no lo han confesado como Señor y Salvador. No estoy ahorita hablándole al cristiano creyente, convertido, bautizado, le estoy hablando a las personas nuevas que nos visitan por primera vez. Por favor, iglesia, ora, intercede. Hay muchas cosas espirituales aquí en fuego, hay muchos matrimonios aquí en fuego, hay muchas negocios aquí en fuego, hay muchos ministerios aquí en fuego en estos momentos. Es un momento muy importante, pero yo quiero dirigirme a las personas nuevas. Por favor, iglesia, este no es un momento de estar de espectador. ¿Qué pasa? ¿Quién se mueve? ¿Quién habla? ¿Quién dice? Cierra tus ojos, inclina tu rostro, póstrate, ven aquí al frente o allí en tu silla, póstrate en tu corazón o físicamente en la presencia del Señor. Aleluya, Señor. Oh, gracias, Señor, por tu mover en esta mañana. Gracias, Señor. Pero si hay una persona nueva aquí o que lleva varios domingos asistiendo y no ha aceptado, no ha abierto su puerta, su corazón a Cristo, tal vez esas son las aguas profundas para ti en estos momentos. Esa es la invitación para el Señor. Yo quiero que me levante la mano allí donde estás si tú quieres orar. Yo quiero orar por ti en esta mañana. Yo quiero ayudarte con esa decisión. Todo lo que tienes que hacer es levantar tu mano. Hay una señora que levanta allí su mano. Por favor, ponte de pie, señora. Hay un caballero allá. Por favor, ponte de pie, caballero. Hay una persona, hay una mujer allá atrás, por favor. Hay un hombre allá, está. Por favor, levanta su mano. Si usted levanta su mano, póngase de pie. Solo estoy hablando a las personas nuevas. Nuevas, nuevas, nuevas. No estoy hablando a ustedes los creyentes todavía. Las personas nuevas que no han confesado a Cristo. Aquí hay dos mujeres que se ponen de pie y hay otra mujer. Si tú levantas la mano, ponte de pie allí donde está, porque yo quiero orar por ti. Aleluya, aleluya. Señor, gracias, gracias. Ahora yo quiero retarte con algo más. Mire, la vida cristiana se trata de dar pasos de fe, tomar decisiones radicales. Así que simbólicamente yo les voy a pedir a ustedes que vengan, que caminen aquí al frente, porque quiero guiarte en una oración. Entonces, los que están de pie, solo los que están de pie, solo los que están de pie, vengan acá, por favor. Vengan acá, salgan, pidan permiso sin temor. Salga, salga, iglesia, orando, orando, iglesia. Nada de estar aquí noveleando quién sale, quién se mueve. Por favor, iglesia, ayúdenme a orar, que estas almas están en fuego acá, por favor. Aleluya, pase aquí al frente, vengan aquí por favor a este lado. Hay unas personas ahí llorando, vengan, vengan aquí, háganse aquí a mi izquierda por favor, a su derecha. Vengan aquí, qué grupo más lindo. Aleluya, vengan, vengan acá. Hay unos jóvenes también que están saliendo acá. Por favor, vengan acá, ustedes son solo nuevos. Estoy solo llamando a nuevos, nuevos, nuevos que no han recibido a Cristo. Ok, no a cristianos, ya comprometidos, ok. Si hay unos líderes de la iglesia, si pueden venir, empezar, líderes, líderes de la iglesia, pueden venir, pasar acá, ayudarme a ministrar. Yo quiero que me miren, miren conmigo, por favor, mírame a los ojos, ¿sí? Yo quiero que tú hagas una oración, ¿ok? Yo quiero que tú hables y le digas al Señor en este momento, con todo tu corazón, le digas al Señor en voz alta, ¿ok? Dígale así, cierra tus ojos y en voz alta dígale al Señor: Señor Jesucristo, gracias por esta invitación. Hoy, Señor, te fijas en mí y yo, Señor, acepto tu invitación a ir a las aguas profundas. Señor, confieso y reconozco que he sido un pecador desobediente, controlando mi propia vida. Pero hoy Señor, te entrego el control de mi vida. Te pido perdón por mis pecados y ruego, Señor, que de hoy en adelante tú me libres, tú me sanes. Y Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Gracias, Señor, por amarme, por salvarme, por bendecirme. Te alabo, Señor. De hoy en adelante, tú tienes la llave de mi vida. De hoy en adelante, no soy yo, eres tú. De hoy en adelante, tú me dices y yo lo hago. Gracias, Señor, por enseñarme tu palabra, por esta iglesia que me discipulará y me formará en un verdadero creyente tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Cierren sus ojos, quiero hacer una oración por ustedes. Cierren sus ojos, líderes, si están allí, por favor, detrás de ellos, ayúdenme a orar por ellos en estos momentos. Señor, oro por estas personas, Señor. Oh Padre, que de aquí tú levantes Pedros, Pablos, Danieles. Señor, que tú levantes evangelistas, pastores, pastoras, predicadores, líderes de alabanza, Señor. Gente, misioneros, Señor amado, que tú llevas a aguas más profundas. Señor, oramos declarando, Señor, que Satanás no se robará esta semilla plantada en el corazón de estas personas. Que esta semilla ha caído, Señor, en agua, Señor, en tierra, Señor, fértil, Padre, y dará fruto, Señor. Los bendecimos, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden voltear y mirar a la congregación por unos momentos. Pueden voltear y mirar a su iglesia del Señor. Les presento a estos nuevos creyentes. Hay fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¡Aleluya! Ahora les voy a invitar, por favor, que pasen. Pasa por aquí a un cuartito, aquí a la izquierda, que allí te van a orar, van a tomar los datos. Unos líderes van a orar por ti de una forma más particular. Si alguien puede orar por esta mujer, está llorando, yo creo que el Señor le está ministrando. Shane, si puedes llevarla y orar por ella. Que el Señor, no se distraigan, hermanos, no se distraigan, por favor. Ahora quiero dirigirme a ustedes. Silencio, quietud, por favor, reverencia en la casa del Señor, hermanos. Perdón que ha pasado un poquito el tiempo. 5 minutitos más. Yo quiero que tú, los que deciden hoy creerle al Señor a su invitación de ir a aguas profundas, ponte de pie allí donde estás. No por emoción, no porque otros se levantan, porque el Señor te está invitando a ir a aguas profundas. Levante tus manos al cielo, levante tu corazón, levante tus almas. Señor, mira a estas personas que han estado aquí delante de tu trono, Señor, en tu presencia. Mira, Señor, los que levantan tus manos. Oh Dios, los que levantan sus manos, Señor, y hoy te dicen: Señor, yo creo en ti. Yo creo, Señor, que tú me llevarás, Padre, a aguas más profundas. Señor, renuncio al miedo, renuncio a la comodidad, renuncio al temor, Señor amado. Padre de la gloria, para mí será una bendición dejar las orillas y las playas de este mundo por ir a tus aguas profundas. Señor, yo oro, mi corazón se va, Señor, por aquella esposa, por aquella mujer que sufre una tragedia, una dificultad, Señor, y hoy está llorando. Por el hombre, Señor, que ha perdido su trabajo, Señor, que está desesperado, Señor amado, que en medio de la tragedia, en medio del dolor, Señor, en medio de la crisis, Señor, ellos acepten tu invitación de ir a las aguas profundas, Señor. Oh Dios, levanta una iglesia, Señor, de las aguas profundas. Tú no quieres una iglesia de las orillas y las playas. Tú nos llevas, Señor, a tus aguas profundas. Y hoy aceptamos tu invitación, Señor. Por eso te alabamos. Vamos, iglesia, adore al Señor. No te canses, no te canses, no te canses, iglesia. Clama, levanta una oración allí. Derrama tu corazón en la presencia del Señor. Es tu chance, es tu momento, es tu oportunidad. Estás en el lugar correcto, en la casa del Señor. Él está aquí abrazándote, amándote, liberándote, ayudándote, dándote otra oportunidad. Oh, están jugando tus lágrimas. Lo veo enjugando lágrimas de corazones heridos y de quebrantados que hay aquí de esta mañana. Lo veo mirando con su luz de amor, levantando al caído, sanando heridas. Aleluya. Iglesia, adora a tu Cristo, adora a tu Señor, porque Él está aquí en esta mañana. Aleluya, Señor. Aquí hay un pueblo que te ama, aquí hay un pueblo que te busca, aquí hay un pueblo que cree en ti, aquí hay un pueblo que acepta humildemente tu invitación a ir a las aguas profundas, Señor. Oh, aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Vamos, iglesia, aplaude la grandeza de tu Dios. Aplaude la palabra, aplaude su invitación, aplaude su presencia en este lugar. Te bendecimos, te aplaudimos, te bendecimos, Señor, porque tú eres maravilloso.